Capítulo 55 del libro tercero de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 55. De la corrupción de la naturaleza y de la eficacia de la gracia divina. El alma. 1. Señor, Dios mío, que me criaste a tu imagen y semejanza, concédeme a que esta gracia, que declaraste ser tan grande y necesaria para la salvación, a fin de que yo pueda vencer mi perversa naturaleza, que me arrastra a los pecados y a la perdición. Pues yo siento en mi carne la ley del pecado, que contradice a la ley de mi alma, y me lleva cautivo a obedecer en muchas cosas a la sensualidad, y no puedo resistir a sus pasiones si no me asiste tu santísima gracia eficazmente derramada en mi corazón. 2. Necesaria es tu gracia y grande gracia para vencer la naturaleza, inclinada siempre a lo malo desde su juventud, porque abatida en el primer hombre Adán y viciada por el pecado, pasa a todos los hombres la pena de esta mancha, de suerte que la misma naturaleza que fue criada por ti buena y derecha ya se toma por el vicio y enfermedad de la naturaleza corrompida, porque el mismo movimiento suyo que le quedó la induce al mal y a lo terreno. Pues la poca fuerza que le ha quedado es como una centellita escondida en la ceniza. Esta es la razón natural, cercada de grandes tinieblas, pero capaz todavía de juzgar del bien y del mal, y de discernir lo verdadero de lo falso, aunque no tiene fuerza para cumplir todo lo que le parece bueno, ni usa de la perfecta luz de la verdad, ni tiene sanas sus aficiones. 3. De aquí viene, Dios mío, que yo, según el hombre interior, me deleito en tu ley, sabiendo que tus mandamientos son buenos, justos y santos, juzgando también que todo mal y pecado se debe huir. Mas con la carne sirvo a la ley del pecado, obedeciendo más a la sensualidad que a la razón. Así es que yo quiero lo bueno, mas no hallo cómo ejecutarlo. Así es también que propongo frecuentemente hacer muchas cosas buenas, pero como carezco de la gracia para ayudar a mi flaqueza, con poca resistencia vuelvo atrás y desfallezco. Por la misma causa, sucede que conozco el camino de la perfección y veo con bastante claridad cómo debo obrar. Mas agravado del peso de mi propia corrupción, no me levanto a cosas más perfectas. 4. Oh, cuán necesaria me es, Señor, tu gracia para comenzar el bien, continuarlo y perfeccionarlo. Porque sin ella ninguna cosa puedo hacer, pero en ti todo lo puedo, confortado con la gracia. Oh, gracia verdaderamente celestial, sin la cual nada son los merecimientos propios, ni se han de estimar en algo los dones naturales, ni las artes, ni las riquezas, ni la hermosura, ni el esfuerzo, ni el ingenio o la elocuencia, valen delante de ti, Señor, sin tu gracia. Porque los dones naturales son comunes a buenos y a malos, mas la gracia o la caridad es don propio de los escogidos, y con ella se hacen dignos de la vida eterna. Tan encumbrada es esta gracia que ni el don de la profecía, ni el hacer milagros o algún otro saber, por sutil que sea, es estimado en algo sin ella. Ni aun la fe, ni la esperanza, ni las otras virtudes son aceptas a ti sin caridad ni gracia. 5. Oh, beatísima gracia, que al pobre de espíritu le haces rico en virtudes, y al rico de muchos bienes vuelves humilde de corazón. Ven, desciende a mí, lléname luego de tu consolación, para que no desmaye mi alma de cansancio y sequedad de corazón. Suplícote, Señor, que halle gracia en tus ojos, pues me basta aunque me falte todo lo que la naturaleza desea. Si fuere tentado y atormentado de muchas tribulaciones, no temeré los males, estando tu gracia conmigo. Ella es mi fortaleza, ella me da consejo y favor. Mucho más poderosa es que todos los enemigos y mucho más sabia que todos los sabios. 6. Ella enseña la verdad, da la ciencia, alumbra el corazón, consuela en las aflicciones, destierra la tristeza, quita el temor, alimenta la devoción, produce lágrimas afectuosas. ¿Qué soy yo sin ella sino un madero seco y un tronco inútil y desechado? Asístame, pues, Señor, tu gracia para estar siempre atento a emprender, continuar y perfeccionar buenas obras por tu Hijo Jesucristo. Amén. Fin del capítulo 55.